corazones, buscando la ocasión para perdernos en rincones. Hoy estamos aquí hablando con Ara Musa Honra, que en principio vamos a hablar con Araceli, que un poco por empezar por algún lado, por el cambio del nombre, ¿no? Lo habéis acortado. Sí, ha dicho Honra, la Honra, después de 6 años, ya la Honra se nos ha terminado, hace mucho que la perdimos detrás de un pino verde, así que aquí estamos Ara Musa al 100%. Y hoy el motivo de hablar con el grupo, por un doble motivo, primero el disco, y luego también hablar del concierto que vais a celebrar en Madrid el día 21. Bueno, empezamos por el disco, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva funcionando? Lo sacamos en primavera de este 2013, lo hemos estado girando y ahora venimos a rematarlo a Madrid para que la gente lo goce. Así que más o menos un medio año sí que estamos rodando con él. Lo que sí hemos hablado estos días, lo que también estamos ahora comentando, el cambio, que se puede decir que se llama cambio o evolución más bien, ¿no? Yo creo que se puede llamar evolución. Cuando uno empieza a tocar todos los palos, empieza a tantear por dónde quiere llevarlo, por dónde el mercado te invita y por dónde los sentimientos te empujan. Al final te das cuenta que necesitas tener una banda potente y yo creo que Ara Musa simplemente es la evolución de unos músicos muy buenos que había antes, pero aún más potentes que hay ahora, que son igual de buenos si cabe, claro. También quizá ha influido el cambio de músicos. Ha influido a mejor, porque si no, no se cambia, ¿no? Comentarnos un poco dónde. Bueno, que hable otro, porque si no. A ver, algún voluntario. ¿Dónde se grabó el disco? Y comentar un poco los detalles técnicos. ¿Dónde se grabó? Bueno, el disco se grabó bajo la producción de Pedro Andrés y Fernando Illán y se grabó en los SIDEN, en Parla, y se editó y masterizó en UBM Broadcast con Miguel de la Vega y Carlos Martos. Y bueno, se grabó ya en... En el 2012 empezamos a pensar en lo que comentaba ahora un poco de evolución, ¿no? En un poco cambiar el sonido del disco anterior, hacerlo un poco más, digamos, comercial, tirando hacia el pop rock, pero sin perder la esencia de la rumba, y estuvimos buscando pues con quién hacerlo, ¿no? Dar un poco el salto y buscar una producción en el disco. Y conocíamos a Pedro Andrea de Disco Andrea, que estuvo colaborando con las guitarras. Y ahora pues que convence a todo el mundo, habló con él y le dijo que a ver si le interesaba, y le interesaba el proyecto. Y nada, pues empezamos con ellos. Y bueno, se juntaron un montón de grandes músicos en el disco, que nos echaron la mano y sacamos este producto que se llama Carlitos Arango. ¿El disco se ha autoproducido o ha salido con alguna discográfica? No, el disco lo hemos producido nosotros, a nivel económico, y luego la producción musical, partiendo de la música, de las letras de Ara, composiciones de Ara y arreglos de nuestro grupo, pues metieron mano Pedro Andrea y Fernando y bueno, salió lo que se escucha. En cuanto a la distribución, si alguien quiere hacerse con el disco, ¿está en las tiendas o cómo puede dar con él? Ahora mismo está en los conciertos donde se puede conseguir, descarga digital y luego si nos escriben un correo electrónico a lamusahonra@gmail.com, pues ahí nos lo solicitan y nosotros lo llevamos en mano incluso a lo que ellos quieran. Y, bueno, excepto si es Nueva York, porque el viaje, los gastos de envío son un poco. Yo tengo contactos en Nueva York, ya lo hablaremos de Nueva York. Si os parece, escuchamos un tema. Elegir un tema para empezar. Bueno, pues para abrir, yo creo que el tema con el que podemos empezar es Caminar, que es el tema que le da inicio a este Bocaditos, que es el tema que hizo resurgir la idea de volver a grabar. Así que este Caminar para todos vosotros. Ahora yo comento que ya en casa. Pongo el tema, con el Virtual Legend, voy apañando. Claro. podemos hablar de, para eso vamos a contigo, ahora hacer un poco de qué hablan las letras de Aramusa. Pues las letras de Aramusa hablan de las cosas que suceden en tu vida, en la mía y en la vida de cualquiera que nos esté escuchando. Son cosas cotidianas, es el caminar que decíamos antes y que hemos escuchado, que te dice que levantes la cabeza y sigas para adelante, estés donde estés y hagas lo que hagas. Es un musa que habla de la música, que es el single de este Bocaitos, es la música que queremos compartir con todos vosotros. Y bueno, ha hablado un poquito de los sentimientos que al final la flor de piel los van naciendo en cada ensayo, en cada concierto o en la habitación cuando estoy componiendo, claro. ¿Y el tema de los conciertos, cómo está? ¿También afecta la crisis a los conciertos o no? Bueno, la verdad es que sí que afecta, es una pena porque antes había un festival por pueblo y ahora hay un festival a lo mejor por comarca. Entonces ha afectado mucho en ese sentido, pero la verdad es que tenemos la enorme suerte de seguir trabajando, de seguir haciendo los bolos que nos van saliendo, aunque querríamos por supuesto muchos más, ¿no? Pero la crisis sí ha afectado y es una lástima porque la cultura es algo en lo que hay que invertir y no se puede dejar en el olvido porque al final mamamos de ella todos. Que un poco toda la vida, sea lo que ha ocurrido, que un poco los ayuntamientos, que es también donde se pueden actuar los grupos, siempre han tirado de lo que ven en televisión. Y en televisión ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que invierten todos sus recursos económicos en a lo mejor llevar un producto de televisión y se están olvidando de los productos nuevos que vamos saliendo y que al final en un festival, por lo que están pagándole a un gran artista, pueden contratar 3 días completos de festival con grupos noveles que podemos darle la misma caña y la misma felicidad al pueblo. Un poco, no sé si vosotros sois partidarios un poco de también el sistema que están ahora imponiendo en muchos festivales. El grupo más votado. Y entonces dando la barrita, vótame. Bueno, la verdad, de acuerdo no estamos. Lo que pasa es que si queremos estar en el ajo de los festivales, de alguna manera tenemos que hacernos conocer. Y de alguna manera los conciertos que salen pueden ser también por esos concursos, pero es porque también gente que no nos conoce de repente lo escucha y le gusta. Aunque debería haber muchos más festivales y pasar otro tipo de filtros para actuar, porque al final en todo, pues supongo que habrá una trampa que muchas veces no nos tragamos. El enlace que yo pasé esta mañana, y no sé por ahí también un poco puede estar un poco la solución, el que haya alguien que una a los músicos y que luche en contra de todo esto, de que haya que pagar en una sala por tocar, que haya que ir, pasar por un concurso, todo este mamoneo que un poco hay cada día más en torno a la música. La verdad es que es una pena que te cobren por tocar, pero es que si quieres tocar, ahora mismo no tenemos más remedio que pasar por el aro. Ojalá hubiera un montón de salas que ofrecieran sus servicios a cambio simplemente del tuyo. Todo el mundo tiene que ganar, pero bueno, ya hay otros medios por los que ellos también pueden ganar un dinero. Lo que pasa es que también hay mucho abuso por parte de los grupos y es algo que entendemos, y es que un grupo puede tocar una vez por semana en Madrid y lógicamente no mueve a 200 personas. Ese es el problema, ¿no? El abuso. Y si nos dejáramos un poquito rogar y esperáramos, pues como está haciendo Aramusa ahora, que toca cada 6 meses con formato banda a lo mejor, sí que las salas entenderían que el grupo hace por llevar a gente y también cederían en otro tipo de condiciones. También un poco la pretensión de muchos grupos es que también el local se mejora un poquito en también tener su propio público, ¿no? Bueno, es que la idea es tener un propio público, una gente que te siga, que se sepa tus canciones. No, pero no lo mismo del grupo, sino de la sala. Que tú vayas a tocar al público de esa sala. No que llevas el autocar con todos tus amigos por todo España. Pues mira, hay un caso y efectivamente tienes que girar con el autobús y con tus amigos, pero porque en este país, desgraciadamente, no hay cultura de música. Tenemos la enorme suerte de contar con Rubén Berraquero en el grupo y él tiene anécdotas en las que en otros países la calidad de los conciertos y la cantidad, sobre todo, de conciertos es muy diferente, ¿no, Rubén? Sí, es mucho mayor. La cantidad de conciertos, por mi experiencia en el extranjero, o sea, se monta todo de otra manera, la calidad de las salas siempre es de otra manera. Digamos que hay una inversión y una apuesta también por parte de los ayuntamientos o de quien lleve exactamente el cotarro, no sé quién lo lleva allí, pero de quien lo lleve, desde luego lo lleva muy bien, porque está todo muy bien montado, se apuesta mucho por la música nueva. La cultura musical también de la gente es distinta a la de aquí y se aprecia. Y es porque está promovido también, imagino, por ese gobierno que lo promueve, ¿no? Entonces, la verdad es que es una gozada llegar y ver cómo gente que no te conoce de nada está pagando un precio módico, no precios abusivos, por ver un concierto de alguien que no conoce, pero que sabe que por tocar en tal bar o en tal sitio la calidad de la música va a ser una buena calidad también. Entonces estás pagando, sí, por un grupo que no conoces, pero apostando por una calidad que te ofrece el bar. Es un poco lo que pasa afuera, según mi apreciación, ¿no? También otro punto, hablando de cambios, un poco también ha habido cambios en lo que es la promoción, la forma de promocionar la música. Antes tenías que depender de las radios, ahora un poco a través de las redes, tanto Facebook, YouTube, es un buen modo de darte a conocer, ¿no? Bueno, las radios, como bien sabrás tú, que estás aquí haciéndonos una entrevista, pues son muy importantes, ¿no? Pero sí que es verdad que se han sumado a esa promoción de radios, pues todas las redes sociales, además de no olvidarnos que es muy importante la difusión que le das con la cartelería y con una serie de publicidad física, ¿no? Que parece que un montón de grupos se olvidan de que también es importante llevar tu folleto en el bolsillo y ser pesado al final. Sobre todo estamos hablando de grupos que estamos empezando o que todavía no tenemos el gran público que nos sigue, ¿no? Porque, por ejemplo, antes un grupo decía, yo he vendido 20.000 discos. Ahora ya no hablas de vender 20.000 discos. Ya tengo 20.000 vistas en YouTube. Bueno, también los 20.000 discos son importantes, ¿sí? Porque si los vende, yo creo que se puede, ahora mismo puede montar una fiesta para celebrarlo. Con las 20.000 descargas también, ¿sabes? Que es otro formato que ahora se lleva mucho. Que se descarguen tus canciones o simplemente tus singles. Pero yo creo que al final, por guardar ese número de 20.000, lo que nos gustaría a todos es meter a 20.000 personas un día, a 20.000 otro, a mí me da igual que se lo descarguen 20.000. Se lo puede descargar uno, pero que vengan 20.000. Los 20.000 es ya no vender discos o hacerte conocer por redes. Es tener un número de seguidores que te permita poder ir de ciudad en ciudad. Y ya no te digo 20.000. O sea, con 200 por ciudad tienes un público con el que estar orgulloso y con el que tirar con la música. Un fenómeno que también que lleva funcionando también algunos años, lo que es el Top Manta. No sé cuál es vuestra opinión. Por ejemplo, al músico, pienso yo, que a mí le da igual que una persona lo compre en el Don Manta o lo compre en el Corte Inglés, porque el músico, por lo menos en España, donde gana dinero, esos conciertos. A un músico lo que te sale, cuando toque en un local que esté lleno, que haya vendido 100 discos o 5.000... Bueno, yo, hablando de Aramusa, que es lo que te puedo dar a conocer de primera mano, nos encantaría que nuestros discos se vendieran en la FNAC, nos encantaría que nuestros discos se vendieran en el Corte Inglés, porque eso significaría que el Top Manta también tendría nuestros discos y al final es gente que ve nuestros nombres y volvemos a los 200.000 que tendrían que venir, por concierto. Si no estás en el Corte Inglés o en AFNAC, no vas a estar en el Top Manta. Este es el resumen al final. Y eso es el público. Al final, si vendes, llevas a gente y si llevas a gente es lo que te da de comer. Y al final, yo creo que los grandes artistas no ven nada de todo eso, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hace años comentaba a Rosendo en una entrevista cuando le preguntaba un poco también estos cambios de la música, de cómo era antes y cómo es ahora. Decía así un poco de forma irónica, dice, yo cuando estaba de niño, yo llegaba a la hora de comer y tenía lentejas, pero ahora que soy yo que tengo que llevarla, hostia, lo que cuesta. Hablamos, por ejemplo, ya de que hemos estado hablando del disco, del concierto. Es... ¿final de gira o final de tour o hay más conciertos a vista después del día 21? Bueno, de momento este es el último concierto del año. Empezaremos en enero seguramente haciendo algún acústico. Todavía de momento no tengo muy claro, pero bueno, exactamente porque, bueno. Acabamos de acoger a un nuevo integrante. Miguel, en la batería, que hace menos de una semana que está con nosotros y la verdad que es una gran persona y un excelente músico. Ya prácticamente casi todo el concierto lo tiene chanao. Y nada, aquí con ilusión, empujando siempre para adelante y a ver qué nos depara el futuro. El número 14, a ver qué pasa. También. ¿Algo que contar? No, que me han acogido muy bien, soy el nuevo batería de Aramusa, es un proyecto bastante bueno, con música bastante, digamos, peculiar, porque es peculiar, pero es una música que si la gente se digna a escucharla, yo pienso que le puede gustar a muchas personas. Es un placer estar con ellos y pertenecer a este proyecto. En cuanto a gustos musicales, hablamos uno por uno de gustos musicales, ya que... A mí me gusta todo tipo de música porque creo que un buen artista debe ser polivalente y bastante dinámico con sus gustos. Yo toco clásico, toco pop, toco flamenco, bueno, intento tocarlo y me gustan todos los palos. ¿A fondo sur? Al final, pues todos tenemos unas raíces, ¿no? sea, entonces, y unos gustos musicales muy diferentes. Entonces, bueno, al final la influencia, cada uno tiene la suya, ¿no? Y que al final son de parte de sus gustos. Y yo creo que eso es lo que todos aportamos aquí, ¿no? Entonces, no hay mucha variedad, como dice Miki. Al final, todos los artistas o todos los músicos tienen que mamar de todos los palos o de todos los lugares para hacerse más grande y tener más recursos, ¿no?, a la hora de hacer cosas. Sí, como lo que ha dicho... Bastante de acuerdo con lo que dijo Quique. Bastante de acuerdo con él, pero vamos, sí, todos hemos mamado de muchos estilos, pasando por el flamenco, como Miki, o no sé, ya yo mamado de todo. En Aramusa pues hacemos rumba, estamos aquí haciendo rumba, un poco aportando lo que todos tenemos. Yo vengo de canalla rockero, que siempre he sido, y aporto pues ese punto también rockero, pero sin olvidar dónde estamos, y dónde estamos en la rumba, y son las canciones de Araceli que son las rumba. Sí. Bueno, como menor de cuatro hermanos que soy, me llevan 10 años mis hermanos, he tomado mucho rock and roll de los 60, 70, 80 también. Y en gusto personal, la década de los 90 me marcó mucho con el grunge, funk. Y bueno, últimamente venía de un rollo totalmente diferente que era el reggae. Y bueno, siempre se aprende algo bueno, algo nuevo también. Y aquí, vamos, todos los días estoy aprendiendo y aportando lo mejor que puedo, ¿eh? Poquito todo. Y al final da igual lo que digan, porque yo tengo muy claro que esto es rumba, tirando hacia el rock, en ocasiones parece canción de autor, en ocasiones no sabes a qué asemejarlo, pero esto es un rollo rumba a la musa, ¿sabes? Yo no sé la gente que diga, ¿qué es eso? Venid a vernos y lo comprobaréis. Creo que está cogiendo un perfil muy diferente a todo y que va a ser la música que algún día digan, ¿esa rumba? Sí, la a la musa. Nos reconocerán por ello. Así que lo que mamamos es rumba y es lo que nos van haciendo hoy y lo que sucede. Rumba y un sentido más genérico, hablando del mundo flamenco, ya ocurrió hace ya más o menos algo más de un año. Supongo que para vuestra música también es algo importante, que haya sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad el flamenco. Bueno, la verdad es que ya estaban tardando en hacerlo, ¿no? Porque es ahora, yo creo que de un tiempo a esta parte, cuando se está valorando. Hace 20 años no se valoraba el flamenco como a día de hoy, así que para mí es que me gusta mucho el flamenco, aunque no lo comprendo como quisiera, pero para mí es un lujo que lo nombren como tal y que se dé a conocer, porque es una música tan válida como el jazz y como todas las demás músicas de culto. Yo que, por ejemplo, he tenido cierto contacto de leerla, la revista Alma 100, y ves luego cómo está organizado el mundo flamenco, que no tiene nada con el rock, que está desorganizado. La España flamenca de toda Europa están organizadas para que un artista pues haga una gira europea completa sin ningún problema, vaya de país en país y en todos los sitios tiene hueco, cosa que en el rock no sucede, que tampoco también es algo que vea que promover, ¿no? Hombre, el rock es la mala vida, ¿no? ¿Cómo se va a organizar algo así? ¿Escuchamos otra canción, por ejemplo? ¿Con qué seguimos? Pues yo creo que la canción que podemos poner ahora es El Olvidándote, es un tema con el que tenemos el enorme placer de contar con la gente de La Pegatina, así que para todos vosotros estoy olvidándote un pedacito extraño de Aramusa. Hemos escuchado esa canción con la colaboración de La Pegatina. A nivel de directo, no sé si sois partidarios únicamente a hacer vuestro repertorio o de vez en cuando sorprendéis a los invitados y a los especiales con alguna versión. Bueno, sí que es cierto que las versiones mueven a la gente siempre y no hay ninguna duda de que casi todos los grupos lo hacen, así que nosotros no vamos a ser menos. Metemos en casi todos los conciertos una versión, vamos variando y ahora estamos metiendo una bastante curiosa, que vuelvo a deciros lo mismo de antes, chicos, veniros a verla el día 21 a la Sala Penélope y veréis que hacemos una versión de corazón y de entrañas de un gran clásico de la música española. Recuerdo, ya que estamos hablando del concierto, recordamos precios, puntos de venta, y sobre todo el día del concierto, que nadie falte, el 21. Pues el concierto son 8 euros con una consumición. Podéis adquirir las entradas anticipadas en Tiquetea. Y si no, el día del concierto las vais a tener en la puerta por 10 euritos, igualmente con una consumición. No hay que olvidar que este concierto lo compartimos con el grupo Entre Coche y Andén. Así que si queréis venir a pasar una buena fiesta, una rumba, una parranda de narices, veniros a vernos porque no os vais a arrepentir de pasar este 21 de diciembre en nuestra compañía. Otro gran problema que ha achacado también siempre a los conciertos, el mal de la sincronización de fútbol y conciertos. Como te toques a día Madrid-Barça... Yo creo que a nosotros nos da igual. El que le gusta la música, le da igual el Madrid-Barça, yo creo, ¿no? El que le gusta la música, la rumba, la musa, no le va a importar que esté el Madrid-Barça. Nos puede restar a los novios de la gente que viene o a las novias de, porque también las hay que le gustan, pero no nos preocupa el fútbol. No, no caga, no comen. Podemos seguir comentando lo que es, por ejemplo, el diseño gráfico, de un poco con la idea de la portada. La portada del nuevo disco, la verdad es que se pretendió dar un giro a la imagen total de lo que era la banda y darle un toque, sobre todo de luz, de claridad, de alegría, porque al final la música que hacemos es una música alegre, no hacemos música triste, no hacemos rock oscuro, hacemos una música alegre. Entonces, pues se apostó un poco por este diseño, que yo creo que es un acierto, que es un fondo blanco, y bueno, la foto nuestra, y ya la tengo viendo un poco, ya la verán, todo el que quiera verla puede visitar en nuestra web, para museo.es, y puede ver las fotos, esta, la de la portada y muchas otras. Y bueno, y como decía, me parece un acierto, porque está sobre un fondo blanco, muy luminoso, con mucho colorido. En el cual en el logotipo también se ha cambiado, se ha modernizado bastante, tiene un toque muy fresco y muy urbano también, al mismo tiempo. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. No sé si... No sé, teniendo en cuenta el tratar de hacer alguna portada llamativa, porque la gente cuando llega a las tiendas empieza a pasar, y a lo mejor, solo por ver una portada llamativa, no sé por qué habéis pensado en hacer algo así. Sí. De hecho, yo es que creo que esta portada, no sé qué opinas tú, pero me parece que es bastante llamativa. O sea, porque se pasa para discos. Sí, y si a lo mejor te llama la atención la portada, pues ya lo sacas, lo miras y... Sí, yo creo que cuando empiezas a ver discos, así como tú dices, así, al plan, digamos que empiezas a ver un azul, un negro, un tal, no sé, que de repente uno blanco siempre te destaca. Y si de repente es algo blanco colorido, pues a mí por lo menos me llama la atención. Según lo vi, me llamó la atención, al igual que según abres la web, me parece que un diseño llama la atención bastante, para bien. Pero te lo tienes que llevar a casa el disco, hombre, que ya está, que te la ha vendido muy bien. Escuchamos otra canción. Sí, vamos a poner un tema. Se colabora un grupo que se llama La Ganga Calé, son unos amigos de los chicos, y bueno, está aquí la voz de Juan José Carvajal, y para nosotros fue un placer contar con él. Así que para todos vosotros, este quien de Aramusa, con La Ganga Calé. Se acostumbra a navegar sobre papel, a vagar por un espacio sin saber cuál es, perdiendo el alma en los bares, vara de un tierra de nadie, dime quién y quién ha movido un universo sin saber. La calle que se nos antojó coger, quien dispara las lecciones, dispara tanto destinos, si al final nos quita el sitio pa' correr, sin que nos corten las alas, por seguir buscando una manera de saltar. Aún nos queda tiempo por cantar, salta que aún nos quedarán muchas piedras para tropezar. Si aún nos queda tiempo por cantar y no tenemos nada que ocultar. Aún nos queda tiempo por cantar, salta que aún nos quedarán muchas piedras para tropezar. Si aún nos queda tiempo por cantar y no tenemos nada que a hablar de un concierto pasado que es también la última persona que he entrevistado. Vosotros compartisteis concierto con él. ¿Qué opinas de un artista, de un genio como Tomasito? Uy, pues me deja sin palabras, porque Tomasito no sabría describírtelo, pero lo he visto varias veces en directo, cada día me gusta más. Tú lo entrevistaste el otro día, yo estuve en los conciertos de Radio 3 viéndolo y me deja sin palabras. Creo que es un artista a los pies a la cabeza, se le está empezando a reconocer mucho ahora y eso es algo muy positivo. Y ojalá le quede mucho tiempo por delante y nos siga deleitando con esa culetilla que tiene por dentro. Él ha querido revitalizar un viejo sonido del que hicieron las grecas, los chorbos, manzanita, el viejo caño roto, él lo ha reconvertido en el caño loco. Pues lo ha conseguido, lo ha conseguido con el sonido caño roto, porque pues ya te digo, la última vez que lo vi llevaba a Tres Heredia en el escenario pegando palmas y jaleos, llevaba ese baile, ese compás que tiene Tomasito con los pies y con el cuerpo, llevaba un guitarrista flamenco que es Paco Vidal, que es increíble, así que ese sonido caño roto lo consigue, y cuando se viste de pantera consigue el caño loco sin ninguna duda, vamos. A la hora de componer, tampoco no sé cuál es la idea, de que por ejemplo haya una canción que se la haga muy indicativa, por ejemplo la de Abandono, yo cuento con su discográfica, que debería ser una canción pues a la altura de las clásicas rumbas, de los Chechos, de los Chunguitos. No sé si vos sois un poco, ¿cuál es vuestra idea a la hora de componer? ¿Vamos a hacer una canción que pegue? No, no, yo creo que en mi caso que me llevo una parte sobre todo compositiva de la letra y a lo mejor de alguna base, no tengo ningún tipo de idea sobre a qué quiero parecerme o lo que quiero ser. Y al final como... No hablo de parecido, sino de hacer una canción que llegue a la para gente. Esto, no, por eso digo que llegue a la gente, no. O sea, hacemos lo que nos llega a nosotros pensando en que luego a la gente también le tiene que escuchar porque y le tiene que gustar, porque si nosotros quisiéramos hacer algo solo para nosotros, vete a saber la locura que haríamos. Pero no, no, no pretendemos seguir ningún patrón, ni establecido ni por establecer. Pues llega aquí que con ideas musicales que se suman a mis locuras escritas y al final le cambio yo las cosas musicales para que él me cambie las escritas a mí y de eso sale algo que nos gusta a los dos. Y de repente le gusta también a la gente, ¿no? Y por supuesto con el filtro de los otros tres que hay en el local de ensayo, que son los que a ese recarraca cantado le pegan la historia, el rock and roll, el reggae o el pumba pumba de la batería. En cuanto a la etiqueta musical, ¿os definirías de algún tipo de etiqueta o...? Sí, hombre, rumba a la musa. Rumba a la musa, no tiene más. Puedes ser rumba en el disco, puedes escuchar el directo y decir esto es rock, o puedes escuchar el Olvidándote que escuchábamos hace un momento y decir esto es pop. Bueno, lo que hacemos es música mestiza, entremezclamos lo que nos gusta con lo que sabemos que gusta y con lo que queremos decir. Y de eso sale este estilo musical, que lo puedes llamar como quieras. Un poco como veis, un poco vosotros la evolución del flamenco, de los viejos flamencos, a lo que ahora no sé si estáis de acuerdo con lo que algunos sí, algunos no, la etiqueta del nuevo flamenco. El nuevo flamenco, pues la verdad es que a mí sí me gusta, ¿sabes? La evolución del flamenco en los últimos años. O sea, es un o sea, se aprecia mucho todos esos músicos, grandes músicos, que en un momento dado pues se fueron, cruzaron el gran charco, vivieron allí, se enriquecieron con todos los latinos que había allí, volvieron, luego fueron otros tantos latinos que vinieron aquí con toda su cultura latina, nos enriquecieron también con su cultura aquí y enriquecieron el flamenco. Para mí es todo, el flamenco siempre ha sido una fusión. El flamenco es una música que nace de la fusión, de fusión de muchas culturas, y al final pues no evolucionar es fusionarlo. O sea, cada cosa que se fusiona con el flamenco es una evolución más con el flamenco. Y de hecho de ahí que tenga tantos palos y tantas variedades el flamenco. O sea, para mí todo es enriquecedor. Sin olvidar las raíces nunca, porque están ahí y para que no se pierdan. Pero que se enriquezca, yo creo que siempre es bueno. Pero es bueno, opinión personal como siempre. En cuanto a esto, hay una pequeña anécdota. Lo que comentaba, por ejemplo, Estrella Morente, de su padre, cuando le preguntaban por su música, me decía, mi padre muy moderno. Sí, su padre era muy grande, muy moderno, y además es una de esas grandes personas que, digamos, en los últimos años, pues evolucionó el flamenco. O sea, y el padre Hanse, porque nos ha dejado un legado muy grande a todos. Hay dos discos que sin duda son los referentes para entender este nuevo flamenco, La Leyenda del Tiempo de Camarón y El Omega de Morente. ¿Algún día llegará a ver un tercer disco de Aramusa Honra? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Las cosas no van mal. Estamos sacando los discos, no voy a decir la medida de lo posible, sino la medida que nos vamos marcando, que eso siempre es positivo. Y yo creo que nos hemos propuesto explotar este bocadito, girarlo todavía muchísimo más, porque al final el concierto del día 21 de diciembre es un concierto del final de año, pero no significa el final de la gira, ni significa que vayamos a dejar de girar este bocadito por un montón de sitios más donde todavía no hemos estado. Así que adelanta este disco y supongo que un cuarto, si las cosas siguen bien. Recordamos otra vez el tema del concierto, el día 21, punto de venta, porque la gente a lo mejor anda un poco despistada. Pues mira, si quieres ver a un grupo con un chaval muy majete que se llama Ángel, que se llaman Entre Coche y Andén, y si quieres ver a una gente muy majeta que está hablando contigo ahora mismo, vente el día 21, que estamos Aramusa y Entre Coche y Andén en la Sala Penélope, a 8 euros con consumición anticipada en Tiquetea, y si no, en la misma puerta el día del concierto, a 10 euritos con una consumición también, para que estéis con nosotros y celebréis el final del año. Eso. Tú búscalo en internet que viene. Es lo que metan en la página, aramusahonra.es, ¿no? Aramusahonra.es, contáctanos a través de redes sociales y estamos en todos los lados. Síguenos en el Twitter y si al final tú nos sigues, nosotros te seguimos a ti también. Así que vamos a vernos por algún lado, que te dijo que nos encantamos. Y en el tema de conciertos, no sé, poco se ha habido intenciones. De hecho, se ha hecho alguna vez, haber tocado fuera de España. Sí, hemos tocado fuera de España, hemos tocado en Egipto, en el Festival del Ramadán, en el año 2011. Y la idea sigue siendo girar por fuera de España también. Tenemos la suerte de empezar a trabajar con VM Broadcast y con ellos de representación artística. Creemos y queremos tocar sitios como Francia, porque también entendemos que la rumba por allí es un palo que se lleva un montón. Hay un grupo que están empezando ahora que se llaman Gypsy Kings. Sí, sí, yo creo, creo que tocan, sí, un poquito. Pero bueno, sí, es diferente rumba, es una evolución de lo que hacen los Gypsy Kings, que es para quitarse el sombrero, pues nosotros a nuestro palo, pero es rumba y creemos que allí puede gustar y es el siguiente paso, ¿no? Porque me gustaría decir que me voy a ir a Sudamérica durante 6 meses con todos los chicos, pero es algo muy complicado. Pero creo que Francia es algo que vamos a tocar dentro de muy poquito. Hablamos otra vez del tema de la distribución. Para quien quiera hacerse con el disco, de lo que hemos estado escuchando, a alguien le haya gustado, ¿cómo puedo conseguir yo el disco de Aramusa Honra? Pues este segundo disco de Aramusa, El Bocaditos al Alma, solo tienes que conseguirlo el día 21 en la Sala Penélope, solo tienes que escribirnos al Facebook y pedírnoslo porque te lo vamos a hacer llegar. Y si quieres también, te decimos que tenemos un primero que está en descarga libre en nuestra página web para que te lo bajes y conozcas un poquito el pasado también de Aramusa. Te aprendan los temitas y ese 21 compres el nuevo y te vengas a vernos a Penélope. ¿Y el que viva Gijón? No tiene nada más que escribirnos y se lo enviamos para allá, no hay ningún problema. Nosotros se lo hacemos llegar. Pues no sé si queda algo que comentar. Bueno, yo sí que he dado a conocer a la banda, ¿no? Que siempre al final parece que estamos, pero nadie sabe cómo nos llamamos. A ver, el más joven musicalmente, la banda, quiero decir, porque es un tipo con ya muchas y mucha sabiduría. Miki Martínez, ¿no? Sí, sí, Miki Martínez. Un tío grande, donde los haya, un gran músico. Al bajo es Alejandro Veiga, que es amigo del otro lado del charco, sonido argentino, a la guitarra eléctrica Rubén Berraquero, del magnífico barrio de Hortaleza, Valerino de Pro. Yo soy Enrique Redondo, Quique, de la misma Zaragoza, la cuna de la Jota, y como no, Quique es la más grande, ¿no? Es la creadora de todo esto, la que nos arropa, nos lleva de su manita a hacer todo esto. Así que para todos vosotros, esto es A la Musa, nos vemos prontito. Vamos a despedirnos. ¿Cómo que es La Musa? Sí, te lo digo, el último temita que vamos a poner es Musa. Es el último tema porque es el primero para nosotros, es el single, es con el que hemos grabado el videoclip. Y al final es lo que te decía al principio de la entrevista, es la música que queremos compartir, la transformamos en Musa y es lo que os dejamos como cierre. Muchas gracias. Ya. Cada vez que lo siento, cada vez que te escribo algún verso, y aunque me miro al espejo, y aunque no me disgusta el momento, vivo de contrariedades, por eso pienso.